Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Iniciamos ya una jornada más de nuestra radio revista de 9 a 12 del mediodía. Y por supuesto, después de unos días de permiso médico con una faringitis de esas que ustedes no se imaginan, pues ya estoy al pie del cañón, tosiendo un poquito todavía, pero ya estamos acá. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todas y todos, y pues ya está con nosotros nuestra anfitriona del primer segmento del día de hoy, y es Katy Rodríguez, a quien le doy un abrazo inmenso, y por supuesto, iniciamos esta semana con la mejor de las energías, con el mejor de los pensamientos, y por supuesto, a ustedes, pues gracias a su sintonía y su confianza en La Rayuela. Buenos días, iniciamos entonces. Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos de aquí, María José. Buenos días también, que nos acompañará en los controles, como todos los lunes, con mucha energía, pasión, compañía. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, Manuel Ubillos. Estuvimos el lunes pasado también con él, pero nos quedamos con muchas preguntas y queremos seguir conversando con él y también con María Elisa. Hola, buenos días, Katy. ¿Cómo te va? ¿Cómo está toda la audiencia? Gracias nuevamente por la invitación. No, a ustedes muchas gracias. Se nos abrió una puerta de posibilidades después de que los conocimos. Realmente para mí, totalmente nuevo, nunca he tenido un trato con un caballo. Entonces me he quedado pensando toda la semana sobre esto y con muchas preguntas. Como por ejemplo, o sea, ¿qué pasa antes? Ya nos explicaste un poco, ¿no? Pero vamos otra vez porque hay nueva gente que nos está escuchando. Nos han mandado los WhatsApp, nos han escrito, preguntándonos todo, o sea, detalles de todo, o sea, desde de dónde sale el caballo, cómo, porque tiene que ser un caballo, no sé cuál es la palabra, que no hayas tratado con el ser humano, ¿no es cierto? Correcto, lo ideal cuando nos encontramos con un caballo, sobre todo para borrar ese mito que hay que el caballo le puede hacer algo al hombre, es que justamente un caballo que nunca tuvo trato con la persona, yo como siempre digo, yo le digo individuo el caballo, porque sí, es la forma que yo me conecto con ellos. Es un mito el que el caballo te puede llegar a hacer algo, sobre todo porque no tiene una historia para atrás. O sea, no, esos caballos no tienen historia para atrás, esa correcto, sería la cuestión. Exactamente. ¿Y dónde los encuentras? O sea, ¿cómo es esto? ¿Los crían o bueno, los hay, encuentran así, sí, desparramados por el valle? Bueno, hay lugares en el mundo donde hay caballos salvajes, por suerte. Sí, qué bueno. Por suerte, sí. Y de hecho sé, y tuve la oportunidad de ver de lejos, pero vi que en el Cotopaxi acá en Ecuador hay. Sí. Eso es fantástico porque, primero que ellos se crían a la forma de ellos. O sea, salvaje y como cuenta la historia que son. Y después, bueno, otro lugar donde es la manada más grande que por lo menos se conoce es en el Cañón del Colorado, en Estados Unidos, en la raza Mustang, que era la de los indios, que nosotros nos sentimos muy identificados porque a lo que hacemos una filosofía de Doma India. Ajá. Es como que la historia viene de por ahí. Pero bueno, se encuentran esos caballos así, hay gente que cría caballos y los caballos, el criadero de caballos sería muy difícil de que no haya tenido algún contacto con el humano, porque en algún momento hubo que haber dado alguna medicina, nosotros le llamamos toma, o sea, algún desparasitario, controlar lo que la mamá, cómo está con su mamá, entonces sería difícil de que no tuviera un contacto humano. Y en general cuando uno se encuentra con un caballo como para domar, para hacer amance, el caballo de alguna forma algún contacto tuvo, porque de alguna forma llegó al corral. Claro. O sea que ya empieza a tener. Pero lo ideal es que el mínimo contacto que ellos puedan tener, porque con el ser humano es buenísimo, porque cualquier contacto le puede generar una frustración, ya que volvemos a lo mismo de que el caballo, en este caso, expresa y nosotros somos depredadores. El caballo tiene un instinto, desde los animales conocidos por lo menos y domesticados, que tiene de los mayores instintos, entonces rápidamente se puede llegar a frustrar con un trato con el ser humano, si sobre todo si el trato no es el adecuado. Claro, ahí está el peligro también, ¿no es cierto? Exacto, ahí es donde vienen los mayores problemas y empezamos a generarle los traumas para después. Pues eso haya que revertirlo o ver de la forma que uno se los puede sacar. Si uno comienza con una buena actuación desde el día uno, o sea, como siempre decimos nosotros, con un amor, una confianza, una tolerancia y un respeto hacia el individuo, va a ser mucho más sencillo para el futuro. Porque cada vez que nosotros nos encontramos con un individuo, le estamos forjando el futuro. Entonces, de la mejor forma que uno pueda actuar es lo que después vamos a recibir. Claro. Bueno, esto, lo que estamos hablando es con respecto al amor, la confianza, la tolerancia y el respeto que se debe tener al animal, al individuo. Al individuo. Así es. Bueno, para nosotros es un poco complicado. Todavía estamos en el proceso de conocer los caballos. ¿Sí? Claro. Ustedes como ya son totalmente involucrados en este mundo, es otra cosa. No, entonces toda esta semana, como te estaba diciendo, me han saltado miles de dudas, como por ejemplo esto. O sea, ustedes están haciendo en la Reserva Verde Cocha. Correcto. Este taller. Sí. ¿Es un taller? ¿Se lo puedes llamar así? Es una convivencia con caballos y es un taller de Doma India para aprendizajes para la vida. Claro, entonces, esta Doma India, habíamos visto la otra semana, el lunes, que significa, ¿qué? Por favor, explícanos con tus palabras mejor. Sí. Esto es más que una técnica, es una filosofía, la cual encierra una técnica de amance o doma. Pero es una filosofía, porque como bien lo decías tú, esto es una filosofía de amor, confianza, tolerancia y respeto. Entonces, uno cuando se encuentra con un individuo, por eso si fuera un individuo que nunca tuvo trato, sería mejor, para erradicar los mitos de cómo se siente el caballo, pero sobre todo para generar ese vínculo ser humano-individuo. Y esto también te ayuda para la vida, para la vida cotidiana, lo hablábamos con María Elisa, hasta en la vida de las parejas, sin que yo lo supiera, porque yo siempre digo lo mismo, yo lo que hago es amansar caballos. Claro. Pero resulta que bueno, esto se fue dando, está muy involucrado la terapia también, sobre todo la equinoterapia, que va por la parte emocional, ya que cuando vos haces Doma India lleva una disciplina, si bien es muy relajada, pero lleva una disciplina. Y hay una definición muy muy linda que dice que el caballo nos ayuda a conectarnos directamente con el inconsciente. Y eso nos sirve para conocernos, ¿tá? Para relajarnos, mejor dicho, nos ayuda a aprender a conocernos, a relajarnos y a disfrutar más el momento. Entonces por eso encierra una filosofía y no tanto una técnica de amance, si bien la hay, y es un amance 100% natural, sin violencia. Con disciplina, pero sin violencia. Con disciplina, pero no, cero violencia. Es una disciplina porque nosotros lo que hacemos son ejercicios con el caballo, con el individuo. Entonces sí tenemos una disciplina de que el caballo entra al corral, cómo lo tratamos, cómo él se conecta con nosotros. Hay que buscar la conexión Eso puede durar segundos, minutos, una hora, un día. Entonces, ahí es donde va la definición de tolerancia. Yo le defino amor, confianza, tolerancia y respeto, y cada vez que me encuentro un individuo, que yo le llamo individuo porque para mí es como el ser humano, son únicos y irrepetibles. Todos nacemos con los mismos órganos, todo igual, pero somos todos distintos, que es la parte emocional de cada uno. Entonces, el caballo es igual, todos nacen con cuatro patas y dos orejas, pero todos son diferentes, el temperamento de cada uno. Y en la manada está el caballo líder y está el caballo dominante. Generalmente el macho... ¿No es el mismo? No. Ah, mira qué interesante. Que también es lo que... Son esas cosas que uno va aprendiendo con el largo del tiempo, claro, ¿no? Claro, la experiencia. Exacto. El caballo dominante generalmente es el macho, generalmente va a ser el padrillo, o sea, el caballo entero. Para alguno que no entienda mucho, el novio de la yegua. Ay, ya, gracias. ¿De qué me está hablando? Exactamente. Eso nosotros llamamos el padrillo. Acá creo, también puede llamarle semental. Ese es el caballo dominante, porque también, como pasa en los seres humanos, bueno, el hombre tiene más capacidad corporal, por un tema hormonal, y en general, como dice la sociedad, es el que le protege a la familia. En el caballo pasa lo mismo, en la manada pasa lo mismo. El caballo es el que está alerta, es el que toma la defensiva ante cualquier ataque. Pero la hembra también, como pasa en la parte social de los humanos, es la que manda. Sí. Y es así, la hembra, la yegua, los caballos, es la que elige el mejor lugar para comer, el mejor lugar para tomar agua, dónde descansar. Y el padrillo, o sea, el dominante, es el que se encarga de proteger esa manada. Entonces, por eso, la líder de la manada es la yegua, que en general va a ser la yegua probablemente con más edad, por la experiencia. Claro. Qué interesante cómo se repite eso en los animales, en las personas, ¿no? Sí, es muy lindo también este enfoque mirado en la pareja, porque a través de los caballos, las parejas podemos aprender a soltar tanta expectativa y la frustración que te genera cuando no siempre puedes encontrarte con el compañero por temas de tiempo, de vida cotidiana. Entonces es un aprendizaje muy lindo para soltar las expectativas y aprender a tomar lo que sí hay en las relaciones. Claro. María Elisa, por favor, no te saludé porque no estabas aquí, pero ahora que ya has llegado, por favor, si quieres hacer una breve presentación tuya de lo que haces, porque junto con Manuel queremos también saber qué es lo que tú estás haciendo. Gracias. Y cómo se involucran, ¿no? Sí. En eso de la Reserva Verde Cocha. Yo soy María Elisa Bisuete, soy consteladora familiar, asistida por una manada de caballos que viven en nuestra Reserva Verde Cocha, que son caballos que han crecido con libertad, con respeto, y que viven en esta reserva. Y yo llegué a Manuel gracias a Ángeles de Cuatro Patas, y para mí ha sido un aprendizaje muy complementario la doma india para comprender mejor el lenguaje del caballo, que a todos quienes estamos al servicio terapéutico con caballos nos beneficia el tomar los cursos de doma india, porque nos permite comprender mejor el lenguaje del caballo y nos amplía la mirada en nuestro trabajo terapéutico. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy linda de comprender más a los caballos, de aprender a cuidarlos mejor, de tener más conexión, mejorar el lenguaje. Entonces, para mí es un complemento bello. De hecho, yo estoy formando personas en constelaciones familiares y pienso que es muy importante que se incluya la doma india como parte de esta formación, porque te amplía la mirada y te facilita la conexión con los caballos. Interesante. Los caballos que van a utilizar en esta doma india, que es del 10 y 11 de noviembre, ¿son de tu propiedad? Sí, son mis caballos, son nuestra manada, son caballos que viven en estado natural. Vamos a trabajar con un caballo que nunca ha sido amansado. Entonces, como dice Manuel, un potro crudo. Sí. Así. Tenía otro nombre, le puso... Chúcaro. Chúcaro. Sí, quería acordarme de Chúcaro. Sí. Qué interesante. Entonces, bueno, después de que ya, o sea, explícame un poco cómo es esto de la Doma India. O sea, porque hemos tenido muchas preguntas diciéndonos cómo es el proceso. O sea, no queremos en detalle tampoco porque tenemos que ir al taller. Entonces, pero que más o menos... Sí, sí. Entonces, pero nos gustaría que más o menos nos expliques. O sea, ya nos dijiste del caballo que tiene que ser chúcaro. ¿Potrocludo o chúcaro? Sí. Y pero luego todo este proceso hasta que nos despedimos, más o menos. Claro. Bueno, la idea de que fuera un potro crudo, no chúcaro, es porque uno disfruta más, sobre todo el proceso de amance. El caballo, como decíamos recién, obviamente ya va a tener un cierto contacto con lo humano, porque de alguna forma llega al corral. Pero lo mínimo que uno pueda presionar es lo ideal. Entonces, bueno, el caballo llega, nosotros trabajamos en un corral, si fuera un corral cerrado mejor, por un tema de que no tiene esquinas para que el caballo se conecte con uno, porque el caballo ingresa al corral y nosotros lo primero que hacemos, por ahí donde empieza la disciplina, es un ejercicio que el caballo lo hacemos correr para un lado en forma circular y para el otro lado. Lo primero que hacemos ahí es yo le llamo ejercicios dobles. El caballo lo primero que va a hacer cuando entra es huir, porque él es presa. Él lo que quiere es defenderse de nosotros, pero su defensa es huyendo, no es atacando como algunas personas pueden pensar. Entonces, y ahí es donde viene el ejercicio doble, porque yo lo que empiezo a hacer es conectarme con el individuo, y el individuo conectarse conmigo. Entonces corre para un lado, yo le pido que pare, y corre para el otro. Yo siempre le pido, porque yo no le ordeno. Si bien es una orden, pero de la forma que yo la doy, es un pedido. ¿Y cómo lo haces? ¿Verbalmente o solo con seña? Primero empezás con una parte verbal, que es el famoso de cuando uno quiere parar un caballo, y yo le llamo un beso, que es cuando uno, o chupar, como decimos en Uruguay, que es cuando uno le pide que acelere, por llamarlo de una forma. Y empezás a manejar tu parte corporal. Y donde te empezás a conectar con el individuo al lenguaje corporal. Porque el caballo habla. No tiene cuerdas vocales, pero habla. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es empezar a hablar con el caballo. Entonces ya ese minuto, esos dos minutos, el tiempo necesario, porque yo siempre digo que los caballos no tienen tiempo. ¿Cuánto te lleva a domar un caballo? El tiempo que el caballo me diga que le lleva a acostumbrarse a lo que yo le pido. Y esto puede ser... ¿Cuál es el tiempo mínimo que te ha pasado? Lo que pasa es que cuando vos amansás un caballo, la primera etapa, que es la más linda, yo siempre pongo ejemplo cuando uno tiene, las personas que tienen hijos, yo tengo dos sobrinas hermosas, no tengo hijos, pero pude disfrutar ese momento de sus primeros pasos, ¿tá? O cuando dice papá o mamá, o tío o abuelo. ¿Por qué esos primeros pasos? Uno tiene que estar muy atento, porque eso va a pasar una vez. Y hay que estar atento a no perdérselo, porque es sumamente emocionante. Si yo como tío emocioné, me imagino los papás. Único también, ¿no? Es único. Entonces, y eso después, claro, eso después se va a hacer cotidiano. Ya va a empezar a caminar, ya va a decir papá y mamá, va a ser mucho más sencillo. Pero los primeros momentos, y esto es igual, el momento que hay un momento que van a pasar unos minutos y es según el individuo el tiempo que le lleva a hacer eso, pero va a parar y te va a mirar. Esa parte, yo siempre digo, como decimos en Uruguay, como dice el tango, se me apianta un lagrimón. Porque es muy emocionante cuando el caballo se empieza a conectar contigo, porque ahí empezás la relación. Entonces, cuando volvemos a la frase del amor, la confianza, la tolerancia y el respeto, va por ahí. Yo, para hacer esto, lo primero que tengo que tener, como para todas las cosas que uno les quiera hacer con mucho sentimiento, es tener amor por lo que hace. Claro, eso es... Pasión y amor, esa es la base de todo. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Si yo no tuviera amor por lo que hago, sería muy difícil. La confianza, porque yo lo que empiezo a generar ahí con el individuo es confianza. Él entiende que él está ahí, porque yo le estoy pidiendo cosas, pero él tiene que confiar en mí así como yo voy a confiar en él. Entonces empezamos a tejer esa relación. Y ahí pasamos con el segundo paso a lo que es tolerancia. Porque yo, después que él hace esos ejercicios para un lado y para el otro y se empieza a conectar conmigo, es cuando yo digo que uno se transforma metafóricamente en caballo, empieza a hablar con él, ¿tá? Y empezamos a expresarnos los dos la parte emocional de lo que estamos sintiendo. Ahí es donde empezamos con la tolerancia, porque yo le pido que le haga ejercicios, y él es tan tolerante conmigo haciéndolos como yo soy con él, pidiéndole que les haga. Y es el ejemplo del profesor y la profesora con el alumno, cuando le quiere enseñar el múltiplo de 2 y le dice 2 por 2, 4. Fantástico. Pero hay que repetir el ejercicio. Y en la segunda pregunta es 2 por 2, 5. No. Ahí tenemos un problema, el cual lo único que también nosotros emocionalmente tenemos que empezar a agudizar el ingenio y buscar la forma de que el alumno entienda que 2 por 2 es 4, o que 2 más 2 es 4, o que 5 menos 1 es 4. El alumno tiene que llegar a entender que 2 por 2 es 4. Con eso es que tenemos la tolerancia y el cierto amor como para explicárselo, que el alumno lo entienda y que sea recíproco en la relación. Y ahí es donde terminamos con la fase de respeto, porque al enseñarle todo eso y al no tener ninguna actitud hostil, tanto él como yo, nos tenemos un cierto respeto, porque nos basamos en una relación de amor y de confianza, y ahí nos respetamos. El respeto de uno siempre empieza y termina donde empieza el respeto del otro. Y en este caso es con el individuo, es con el caballo. Él me respeta a mí, todas las cosas que yo le pido, él haciéndolas, y yo lo respeto a él en tener cero violencia, buscarle siempre una forma, o usando mi ingenio, para que él entienda lo que yo le pido. Eso sería básicamente. Cuéntame ahí un poco, ¿y dónde está involucrado el resto de personas? Las personas, cuando yo trabajo con los caballos, lo que a mí más me gusta y más disfruto es cuando las personas empiezan a entrar y a trabajar ellos con el caballo. Ahí es donde uno empieza a entender la parte emocional. Por eso decía, yo domo o entreno caballo o amanso caballo, y no persona. Porque lo primero que te pasa cuando te encontrás con el individuo, en general, es la tolerancia y la frustración. Porque vos querés que el caballo haga todo en un minuto. Okay. Y el caballo es un niño pequeño que está aprendiendo. Entonces vos tenés que, lo primero que empezar a manejar son tus emociones. Uh-huh. Y lo primero que se te llega a volver a encontrar es con tu tolerancia a la frustración. Te vas a frustrar porque el caballo no hace lo que vos querés. Y un minuto dentro de un corral con un caballo chúcaro es eterno. Porque cuando no responde a lo que vos le pedí, claro, te parece que la vida se te va. Y pasa lentamente. Claro, es muy lento. Y es como todo, lo bueno siempre dura poco. Y esos ejercicios que vos le pedís que porque es poco a poco, quiero que dé medio paso a un costado, medio paso al otro, que se conecte conmigo. El caballo también emocionalmente lo que pide y busca es confianza. Si vos le das confianza, él te entrega toda su confianza. Porque si vos no te tenés confianza en ti y estás nervioso, el caballo lo siente automáticamente. Y yo siempre digo lo mismo, si vos estás nervioso, frustrado y sin confianza, el caballo va a decir, pero vos no me vas a llevar a ningún lado. Claro que sí. Pero la primera vez, yo supongo, si yo me meto con el caballo a ayudarte, sí. De ley voy a estar nerviosa porque nunca he estado con un caballo. Con un caballo en la Carolina con mis hijos jalándoles es lo máximo. O sea, yo nunca he tenido mucha relación con los caballos. Pero ¿sabes cuál es un regalo de los caballos? Que cuando nosotros nos mostramos auténticos, ellos están siempre dispuestos a acompañar. Entonces, si nosotros nos presentamos, como dice Manuel, y vamos al corral y somos parte, y nos presentamos auténticos, el caballo también se pone a disposición nuestra y está abierto para un trabajo. Qué en lindo. Conjunto. Bueno, qué pena, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero regresamos para terminar con esta entrevista, porque sé que ustedes tienen otra entrevista en otra radio. Gracias. Sí, gracias por haber venido primero acá. Gracias, amigos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Kiwa y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos al aire aquí con nuestros amigos María Elisa y Manuel Ubillo. Por favor, si continuamos contigo. ¿Sí? Okay. Y queríamos saber sobre eso de las constelaciones familiares. Sí. Las constelaciones familiares, bueno, son una terapia que fue creada por Bert Hellinger. Y Bert Hellinger habla de tres puntos importantes en la vida con la mirada de constelaciones: que todos pertenecen, que se respetan las jerarquías, quien llegó antes siempre tiene prioridad, y el equilibrio entre el dar y el tomar en las relaciones. Entonces, cuando algo pasa en nuestra vida y ya hemos probado de todo tipo de terapias, vale la pena intentar con una constelación, porque a veces hay bloqueos en el trabajo o la pareja o la relación con los hijos, o se repiten historias que ya le pasó a la abuela, que le pasó a la madre, que le pasó a la hija, y vale la pena hacer una constelación porque la constelación nos ayuda a sanar de una manera amorosa. Es una mirada desde el corazón, es un trabajo profundo del alma, y la constelación se encarga de unir lo que fue erradamente separado y de separar lo que fue erróneamente unido, y todo lo hace desde un movimiento amoroso del alma. Entonces, ¿Y en este proceso, ¿cómo son tus asistentes? Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con caballos. Originalmente se trabaja con grupo de personas y yo trabajo con caballos. La constelación con caballos funciona distinto a las constelaciones con personas, y los caballos trabajan con un pedido. El consultante entra conmigo al corral redondo donde están los caballos. Previo a esto yo hago una pequeña meditación y una caminata a la cascada para que la persona pueda centrarse, conectarse con su corazón, porque venimos del ruido de la ciudad, claro, de la bulla, de un montón de preocupaciones, y así podemos soltar la cabeza y bajar al corazón. Y luego en el corral hace un pedido concreto. Por ejemplo, yo vengo a sanar la relación con mi mamá. Y los caballos se conectan con ese pedido. Entonces los caballos en ese momento son como la antena del internet, que va a tomar la recepción del campo mórfico y el campo familiar de la persona, y va a manifestar lo que el consultante necesita sanar. Y para mí el regalo de los caballos es que te muestran de una manera muy amorosa y muy sutil aquello que necesitas mirar. Y a través de los movimientos del caballo yo acompaño, pero también el consultante se da cuenta de qué es lo que hay, de por dónde va. Entonces es un trabajo profundo y para mí es un regalo este amor incondicional de los caballos y esta manera sutil de mostrarte las cosas con tanta claridad y a la vez con tanto amor. No me queda muy claro. Sí, sí, no me queda muy claro cómo enseña el caballo esto. Por ejemplo, te cuento así un caso puntual. Viene una señora a sanar la relación con la pareja y dice que el marido nunca la mira, que no le acompaña y que está cansada y que se siente sola. Y de repente estamos en el corral y veo el caballo macho, la yegua hembra, y veo que el caballo macho está pegadito así al lomo de la yegua hembra, y que la hembra está mirando por otro lado. Entonces yo le digo a la señora, ¿te das cuenta lo que pasa aquí? Tú sientes de esto, que tu pareja no está para ti, pero mira, este caballo macho está pegado a ti, a esta yegua. Uh-huh. Y la yegua está mirando para otro lado. Entonces eso es como que le cambia la mirada de la idea que la señora tenía, que el marido nunca le ayudaba y no estaba para ella y ella estaba sola, y de repente resulta que era ella la que no estaba para su marido. Entonces, así de explícitos son los caballos. Muy interesante eso también, ¿no? Sí, hay un trabajo de interpretación muy lindo, ¿no? Que puedes hacer a través de la sabiduría, digamos, de la naturaleza como tal. Y yo siento que sí, que soy un canal y estoy al servicio, y en ese momento algo más grande nos acompaña a trabajar. Y bueno, los caballos son muy específicos en su lenguaje, entonces te muestran, así como te explico, la situación y acompañan en el proceso de sanación de la persona. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, vamos otra vez con Manuel. Estamos saltando aquí para que no se me vea. No, como siempre, bienvenidos todos los lunes. No se olviden que pueden llamarnos a nuestro WhatsApp al 098-24-37-186 o llamarnos directamente a la radio al 222-0966. Manuel, termínanos de contar esto, ¿sí? Estábamos en la pausa y me contaste un montón de cosas. Ya no sé qué me contaste y qué dijimos al aire. Creo que fue cuando entran las personas. Sí, no, lo que yo te contaba un poco fuera del aire era que yo pregunto quién quiere entrar. No es obligación entrar. Las personas tienen que sentirse ellas seguras de sí mismo para entrar. La mayoría de las personas que entran, como bien me decías, entran nerviosas. Claro, yo estaría nerviosa. Es normal. Y ese minuto de nervio que entra, es lo que yo te digo, que es eterno dentro del corral, con el individuo, que es claro, es un animal grande, que te mira como diciendo, claro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, es la actitud con la que vos entras. Nervios tenemos todos. Yo cada vez que me encuentro con un caballo me pongo nervioso. Claro, es que es un individuo diferente. Exacto. O sea, yo, bueno, a ver, pero es donde automáticamente me olvido del mundo. Yo cuando me conecto con el individuo, ¿qué puede estar pasando? Claro. Y es donde también pasa con las personas que yo siempre digo lo mismo, olvídense de los que están afuera. Uh-huh. Hay como una frase muy linda que dice, bailá como que nadie te estuviera mirando. Uh-huh. Y yo la amplio. Es un tipo de meditación. Es un tipo de meditación. Y tenés que dejar el ego afuera. Uh-huh. No importa si empezás 18 veces. Volver a empezar es lo bueno, es lo lindo. Y el sol sale para todos, o sea que mañana va a haber otro día más. O sea que va a haber otro minuto más, y ese minuto que para vos es eterno, yo siempre lo mismo, no te preocupes, tenemos 48 horas. Si querés quedarte dentro, quedate. Entonces vos mismo te vas relajando, el individuo, como bien decía María Alicia, el caballo se entrega. Si vos tenés buen trato, si le generás esa confianza, si le das ese amor, el caballo se entrega. De la misma forma, él te da todo su amor. Que hay caballos que parecen mascota, te parecen como fuera un perrito, y con ese tamaño te pone el hocico arriba y se queda quieto como que fuera, y vos decís, pero pesás 500 kilos. O sea, pero él se entrega el 100% a la persona y comparte ese amor de que vos le das, y es recíproco. Entonces es genial. Entonces es ese momento que ya entran, qué sé yo, se pueden poner una hora, dos horas, no sé. Mira, depende. En general es mucho menos tiempo. Primero porque hay más personas afuera que quieren entrar. Pero segundo porque vos en minutos lográs esa conexión. El primer minuto que vos tenés que lograr es con vos, y es relajarte. Yo siempre digo, contá hasta 1000. Inhalá, exhalá, hasta el número que quieras. Inhalá, relajate, olvídate del mundo. Si vos estás pendiente de lo que está pasando afuera, eso es, claro. El momento real, en tiempo real, vos entraste, te conectaste con el individuo, y el que está afuera, está afuera. Yo pido que haya silencio. Después pido, cuando vemos ciertos errores por ahí, medios grandes, ¿tá? que eso siempre es lo mismo cuando empezamos. Primero nos tomamos unos mates antes, que quieren tomar mate, yo como uruguayo tomo mate, charlamos un poco, cada uno cuenta su historia, y digo que somos una familia, un grupo de amigos que tenemos que llegar a un fin, que es amansar un caballo. Esto no viene Manuel Villo y amansa un caballo, o viene... Esto exactamente es que todos podamos llegar a ese fin. Con las ciertas técnicas o herramientas de que yo entiendo que son las necesarias para amasar de este tipo de filosofía de doma. Uh-huh. La doma india. De la doma india, exactamente. Entonces, vos, la persona entra y se tiene que olvidar, y se tiene que relajar y conectarse con el individuo. Y ahí empezar a trabajar. Esto dura minutos. Ah, interesante. Y después de eso, como habíamos dicho, no es tan concisa ni nada, pero, o sea, si yo me quiero subir al caballo, ese rato siento la necesidad de... Hay una técnica, ahí sí ya vamos con técnica, pero también vamos con la parte emocional. Si yo no quiero subir, porque mi parte emocional no quiere que suba, no voy a subir. Claro, no. O sea, porque va a haber como una negación. Siente el caballo. Y el caballo lo va a sentir y... Es lindo verlo en la práctica porque el caballo te entra a mirarte reojo como diciendo, ¿qué querés hacer? Porque me generás una inconfianza total a mí. Una energía... No negativa, pero... No positiva. Pero no es positiva. Entonces claro. el individuo lo siente y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando vos entras con actitud, te entras en confianza, que volvemos a lo mismo... No quiere decir que no tengas nervios. Claro. Yo los tengo con cada individuo. Claro. Pero siempre lo mismo. Me tengo mucha confianza con el individuo porque aparte después que hicimos un par de ejercicios y nos conectamos, empezamos a entender. Y como por lenguaje corporal el caballo habla, si el caballo todavía no está listo para que tú lo montes, no te va a dejar montarlo. Eso no quiere decir que vaya a ser hostil. Se va a mover, te va a sacar un poquito el cuerpo. Además tú ya lees. Tú le lees ya al caballo. Exactamente. Y tú precautelas la integridad de todas las personas que están totalmente, ahí. Totalmente, al 100%. Siempre lo mismo. Cuando yo estoy confiado, 100%, 110 digo, en ejemplo, 110%, de que ya no va a pasar nada, que el caballo ya se empezó a entregar y que el problema es netamente humano, ¿tá? Es que pido que pasen. Cuando digo netamente humano es que cuando vos entras con esa inseguridad y se la transmitís al individuo, tenés que relajarte, empezar a confiar en vos, y ahí es donde yo digo que te empezás a conocer. Y si no, yo soy sumamente relajado, pero cuando entras y te encontrás en esa situación te das cuenta de que no sos tan relajado. Y es donde digo que el ego tiene que quedar afuera. El ego no es bueno tenerlo nunca aquí. Exacto. Y tenemos estos dos días, ¿no es cierto? El 10 y 11 de noviembre en la Reserva Verde Cota. Correcto. Entonces, el segundo día... Claro, no todos tienen el mismo nivel, ¿no? De que todos entraron, unos que no entraron. Mira, las personas, por suerte, el tiempo da para que entren todas las personas a trabajar. Ah, eso es bueno. Sí, porque lo que yo te digo, son minutos, que parecen días, meses, eterno, pero son minutos. Entonces, y vos mismo te vas conectando y vas viendo que el individuo se va entregando. Entonces son minutos. Y aparte, volvemos a lo que es la disciplina. Generalmente ya los montamos el mismo día. Arrancamos a media mañana, a media tarde estamos montando. En pelo, ¿no? Sin silla, como dirían acá. Y el segundo día, volvemos a la disciplina. Volvemos a pedirle al individuo que se entregue de una forma... ¿Siempre con del nosotros. Mismo caballo? ¿Solo es un caballo? Pueden haber más de uno. Sí, eso lo vamos haciendo dependiendo del taller, dependiendo de las personas que haya. Si hay muchas personas, vamos a priorizar más de un individuo para que puedan ir trabajando. Y a veces hasta trabajamos en como en serie, te diré, dos, tres caballos al mismo tiempo, ¿tá? Que tiene sus pros y sus contras. Pero lo bueno es la contra, que el individuo, el ser caballo, está atento a sus amigos, que son los otros dos caballos o uno más o dos. Entonces no está tan atento a vos. Y se va a tender a proteger con su manada. Uno lo que busca es ser el líder de la manada. Siendo individuo o persona, o cuando hay tres individuos y una persona, vos lo que tenés que llevar es a ser el líder de esa manada. Entonces que los caballos se entreguen a ti en confianza. ¿no? O sea, siempre hablando del buen trato, que es lo fundamental. Claro. O sea, el bienestar animal es lo que premia en esta técnica o filosofía de Doma Indy. Como tú decías hace un momento al empezar la entrevista, es como un profesor, ¿no es cierto? Exacto. Entonces también debería ser así. O sea, tratando siempre con respeto, sí, tolerancia al niño. Totalmente. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes que yo lo aprendí? Eso me lo dijo una psicopedagoga que aprecio mucho. Cuando un día charlando me dice, ¿cómo es tu forma de doma? Y le empecé a contar y me dice, es lo que nosotros le pedimos a los papás y a los profesores. O sea, claro, ese amor, esa confianza, esa tolerancia y el respeto. Es lo que eso pedimos. Eso es básico, ¿no? Sí, para las relaciones entre personas, sí, también. Más con un niño, que sería un chúcaro también. Sí. Un niño, claro que sí. Porque ya uno les va, como se dice, malogrando al pobre guagua desde el colegio. O sea, si no está adecuadamente llevado en la educación, sí, y o en la casa, le estamos dañando, ¿no es cierto? Sí. Me parece tan interesante y muchas gracias por haber venido. Gracias. Esperamos estar allá en el taller con ustedes, sí, acompañarles y también y traer nuestras experiencias pues acá. La verdad sería un placer que nos puedan acompañar y bueno, la audiencia si también se queda arriba. Claro, si nos dan un teléfono para... Sí, claro, pueden inscribirse al 09-855-71-285 y al 09-888-92147. Muchas gracias por estar aquí, María Elisa. Gracias. Manuel, muchísimas gracias y vayan a su otra entrevista. Que les vaya muy bien y sobre todo el 10 y el 11 de noviembre que salga todo espectacular y sobre todo lo que más ansiamos todos ustedes y nosotros también dando esta información a la gente es que se sienta mejor. Siempre nuestro programa es dirigido a adultos mayores, pero a la final es para todos y para que todos sigamos al siguiente nivel, ¿sí? Con mucho calor, cariño, amistad y pasión. Claro. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Dani, bienvenido. Muchas cuéntame, gracias, ¿qué Kate estás haciendo aquí? ¿Qué son esas horas de llegar? Tenemos también a otro de nuestros invitados, está con nosotros José Pacheco. Él va a dictar un taller interesantísimo ligado al teatro y hoy nos viene a dar una breve explicación de qué es esto que queremos hacer, orientado siempre con el servicio a la comunidad, a la gente. Les doy a la audiencia, les pido simplemente que nos sigan, que si es que tienen alguna duda nos pueden hacer una llamada en vivo al teléfono 2220-966, el teléfono de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, como les comentaba, en breves momentos tenemos nuestro nuevo invitado, el actor ecuatoriano José Pacheco, quien va a hacer una charla en el trampolín el día sábado 10 de noviembre y que quiere hacer su invitación, pero no antes sin explicarles un poco de qué se trata esta charla que estamos preparando, José, en el trampolín. Entiendo que el título es cómo hacer que la timidez no nos venza, no nos gane, y enfocado otra vez obviamente de tu arte que es el teatro. Bienvenido, José. Muchas bienvenido, gracias, José. Muchas gracias, mis queridos amigos, ya casi cómplices también. Sí, yo sí te fui a ver, yo sí me fui a la Casa Toledo, que es un centro de arte y cultura, en tu temporada de octubre. No sé si siguen. Sí, sigo. Yo fui a la primera función, ¿no? Creo que en la primera o segunda semana, no me acuerdo. La verdad, espectacular. Muchas gracias. ¿Cómo te sacas del aire? O sea, es un trabajo súper intenso. Estuvimos más de una hora hablando solo. Dos horas. 120 minutos. Es increíble. O sea, lo que pasa es que a mí me pasó como una hora, creo, nada más. Ay, qué bueno. Quería felicitarte, no tuvimos el momento de poder estar juntos. Quiero felicitarte, eres un showman total. Muchas gracias. Muy profesional, de muchísimas verdad. Gracias. Un ecuatoriano que debemos sacarlo para afuera, porque así somos todos como tú, somos trabajadores y buenos. Muchísimas gracias. Sí, a mí me encantó, me divertí. Diosito. Locura. Ay, ahorita ya estoy tímido. Yo me divertí, locuras, me fui sola, pero igual me divertí. Ya me callo, sigamos, ¿no? Así es, así es. Eso parece que fue contra alguien, pero no digamos contra quién. Pero tienen oportunidad todavía. tienen oportunidad todavía de llegar a la temporada. Está hasta el 11 de noviembre en la Casa Toledo. Buenísimo. Que queda en la Toledo y Coruña, y es de jueves a sábado a las 8:30 de la noche y domingo 6:30 de la tarde. Es la última semana que tenemos, le extendimos dos semanitas más a la temporada. Y bueno, pues les esperamos a todos. Pueden hacer las reservas al 099-632-1804. Y cualquier cosita pueden consultarla en mis redes sociales como José Enrique Pacheco, José Pacheco TV, me encuentran en todo lado. Bueno, eso, ya he hecho el comercial, ahora sí. Me faltó el nombre. Ah, el nombre. Sexy a los 40. Sexy a los 40, exactamente. Sexy a los 40, que es una recopilación de anécdotas, no solo mías, sino de amigos, de vecinos, así que todo el mundo va a estar... de alguna manera va a ser catarsis con la obra, va a identificarse con la obra, y bueno, pues la idea es que este tiempo se lo dediquen a ustedes. Creo que una de las mejores terapias de la vida es reírse, y si puedes reírte de ti mismo, pues por ahí empieza cualquier sanación, cualquier apertura de mente y espacio para conseguir un montón de cosas, ¿no? Muchas veces no sabemos por qué tenemos ese estrés que dices, o sea, y no te hallas, no sabes ni qué hacer. O sea, ya le ves mal a tu mujer, ya le ves mal a tu marido, a tus hijos, ya te estorban y dices, ay, no sé, no sabes qué tienes en la vida. Entonces no quieres hacer deporte. Bueno, yo soy uno de los que no les gusta hacer deporte, pero les gusta reírse. y claro, entonces... justo en base a esto nosotros hemos creado un taller que creo que, bueno, yo soy una persona tímida, soy una persona muy introvertida. De hecho, la mayoría de cómicos son así, ¿no? Después aprendes pues a socializar, pero claro, cuando estás en un proceso educativo o estás ya eres una persona profesional y tienes miedo de hablar en público, no solo de hablar en público, sino de afrontar un montón, sí, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tienes chance no sabes cómo pedir un ascenso. Claro. O sea, porque te da vergüenza, tienes miedo y todas tus capacidades las vas enterrando, ¿no? Claro. Entonces, a través de las técnicas teatrales, la gente puede despertar un montón de yo creo que de visiones, ¿no? Porque no solo vemos con los ojos, sino vemos con todos los sentidos. Y cuando uno de los sentidos está apagado, no nos permite alcanzar ciertas cosas que son fáciles de hacer. Y todo se nos vuelve una montaña gigante y no queremos enfrentarnos con la vida misma. Entonces, claro, dices, mejor no intento, agacho la cabecita, es más fácil, y sigo así con las manitos en los bolsillos. Sí, sí. Entonces, claro, sudando las manos. Entonces, ¿sabes qué? Esto yo creo que fue incluso una autoterapia para mí, porque tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente que hace PNL, hace estos life coaching, que es muy interesante, ¿no? Y que le permiten despertar al ser humano en un montón de cosas. Y descubrí que trabajan con base a todo lo que es la técnica teatral. Entonces lo que te dicen es, te ponen una idea en el cerebro. Dicen, tú puedes conseguir lo que quieres. Entonces te repites una premisa muchas veces. Esa premisa te va a ayudar a alcanzar un montón de cosas. Entonces es prácticamente como tú alcanzas un sueño, ¿no es cierto? Entonces es exactamente lo mismo, se utiliza en el teatro. Si yo creo que soy una princesa, ¿me entiendes? Y tengo el vestuario adecuado y tengo los elementos adecuados, o así no los tenga, pero tengo yo el convencimiento de que soy algo, puedo convencerle a un montón de gente más. Claro. ¿No es cierto? No es necesario que yo me baje del escenario y le diga a la gente, verá, yo voy a ser de princesa y usted tiene que apoyarme. Voy a ser de princesa y usted tiene que apoyarme. Tiene que aplaudir. Y tiene que aplaudir y tiene que reírse conmigo, por favor. Entonces, imagínate. Entonces, muchas veces queremos eso en la vida. Queremos que la gente se compadezca de nosotros y en vez de mostrar lo que somos, vamos pidiendo un poco de cariño, un sí. poco de compasión, un poco de... disculpará, verá, pero no sea malito. Que además lo tenemos muy, muy arraigado. Sí, el pero, ¿no? No, el pero, sí, pero, sí, pero. Sí, pero es que. Sí, pero es que. Pero es, mira, eso ya viene de una... Desde, de un bagaje desde cultural, nuestra, claro. Desde nuestro bagaje cultural, que simplemente denota respeto. Uh-huh. Y yo creo que no denota sumisión. Lo que es difícil para los quiteños, por ejemplo, es decir por favor. Pero prefieren tratarte bien antes de decir por favor. No seas malita, dame pasando. ¿Me entiendes? Pero, por favor, ¿me pasas la botella? Ve, mijo, dame pasando la botellita. ¿Ves? ¿Me entiendes? Entonces, más bien hay una cuestión de cariño y respeto. Uh-huh. Que muchas veces la confundimos con sumisión. Claro. Que no tiene absolutamente nada uh-huh. que ver. Uh-huh. Entonces, claro... Estas técnicas de ejercicios, además que lo vamos a recorrer en un tiempo justo, creo yo, uh-huh. para el ¿cuánto dura el taller? El taller está pensado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Son ¿cuántas horas son? 4 horas. Es bastante fuerte. Claro. Es bastante fuerte, o sea, vamos a tener un contenido que te va a ayudar a una primera fase. No es que vas a entrar acá, yo no te ofrezco salir caminando. Por supuesto. Si no lo puedes hacer, ¿me entiendes? Claro. No, nosotros no hacemos milagros. Todo depende de la predisposición también de la gente, ¿me entiendes? Hay mucha gente que va y dice, voy a ver cómo me va, y si es que me va bien, chévere, y si no, bueno, pues... Pero es la actitud que tienes, claro. O sea, la actitud empieza desde que tomas la determinación de hacer algo. Claro. Entonces, y dice, que es la parte más difícil. Exactamente. Aquí voy al taller. Exactamente, ya. Mira, ¿a quién no le ha pasado que dices, chuta, yo quisiera estudiar, pero, ay, no sé, no puedo, no tengo. Si tuviera, haría. Pero cuando llegas a tener, tampoco haces. Claro. Entonces, claro. El teatro lo que te permite es disfrutar del aquí y el ahora. Unidad de tiempo y despacio, claro. O sea, es una premisa del teatro además, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, pues, tenemos un montón de juegos que vamos a utilizar porque nos vamos a divertir. Eso es otra cosa, es una cosa seria con bastante diversión. Vamos a aprendernos a disfrutar de todo lo que somos nosotros, porque yo no creo que nadie tenga más o menos que... O sea, uno por ahí puede ser más alajito, el otro más feíto, pero eso no tiene nada que ver en la vida, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que todo el mundo tiene exactamente las mismas capacidades, desde donde quiera que esté, y nos lo han demostrado un montón de gente que, pues que no tiene piernas y ni brazos y toca la guitarra, ¿me entiendes? O pintan, o escriben, o son genios, filósofos. ¿Me entiendes? Matemáticos, o sea, el creo que solo está en el bloqueo propio nada más. Uh-huh. ¿Y este taller, José, es apto para todo público? ¿Desde qué edad a qué edad podemos ir? Yo creo que podemos juntarnos desde los 9, 10 años, más o menos, uh-huh. hasta los 99. Ok, sí. O sea, sí puedo ir. Por supuesto, por supuesto. Qué bueno. Lo único que por esta vez vamos a preferir a toda la gente que quiera darle un chance a su vida, a aprender a reírse de sí mismo, lo que sí, eso, necesitamos gente que si siente mucha vergüenza de sí mismo, este es el taller indicado, porque vamos a hacerlo con muchas pinzas, como les digo, van desde mí va a salir la risa hacia mí. Claro. Entonces, esa, yo creo que la risa es una puerta. muchos iniciados hablan de las puertas, ¿no? Las puertas de la percepción, que dicen, y cómo encontrarlas, y un camino es la risa. O sea, el llanto te nubla, te ciega. Uh-huh. Pero la risa, en cambio, cuando te ríes demasiado, no sé si les ha pasado a ustedes, te ríes, hasta que ya no puedes respirar, y de repente, entonces, vuelves a vivir ese momento, porque estás respirando todo tu cuerpo está a merced de nada, estás contigo mismo. Liberaste, te llevas las manos al pecho, a veces a la barriga, y te vas para abajo, ¿no es cierto? A la cara. Entonces te estás, aunque no quieras, te estás dando cariño a ti mismo. Claro que sí. Entonces estás empezando a sentirte, y eso la risoterapia va a ser parte de este taller. Qué chévere taller, José, cuando la timidez nos gana, así se llama el taller, para que está destinado a ser en el trampolín el día sábado 10 de noviembre. Exactamente. Tiene una óptica muy interesante, muy social, muy de ayudar a la gente, a que la timidez no sea una barrera, ¿no? Porque es que, mira, si nos ponemos en consideración de cómo va el mundo ahora, el mundo está en una vertiginosidad increíble, sí. O sea, es demasiado rápido. Yo lo miro incluso cuando estoy en la obra, la gente ve cada 5 minutos el reloj. O sea, desde que entró empieza a ver el reloj. Entonces es como que, a ver, ¿cuánto de mi tiempo te voy a dar? ¿Cuánto de mi tiempo? Pero no están diciendo cuánto de mi tiempo me estoy dando a mí. Claro, ¿no? Eso es importantísimo. Totalmente. Entonces, cuando tú te valoras, o sea, ya valoras el resto. O sea, todo es un sine qua non. Entonces, por eso este despertar, creo yo, que estas herramientas te van a dar chance de que desde ti parta absolutamente todo cambio. Y eso el generar este tipo de conciencias, creo que es un aspecto demasiado social, y que necesita el mundo en general, ¿no? Uh-huh. Realmente esta será una charla que cambiará la vida de muchas personas. Esperemos que sea así. Sí, yo creo que sí, totalmente, estoy segura. Así es que les invitamos para que nos llamen al trampolín, vayan a nuestro fanpage también de José, y para que se inscriban. Bueno, yo primerita, inscrita. Perfecto. Sí, yo también soy otro. Otro inscrito. Los datos de la inscripción... pueden hacerlo a través del inbox del trampolín, ¿verdad? Sí, en Facebook, sí. El trampolín, o también nos dejaron un correo que es del trampolinse@gmail.com. Exactamente. Sí. O directamente pueden hacerlo en mis redes sociales como José Pacheco TV. Me pueden encontrar en todas las redes sociales o llamando al 099-632-1804, 099-632-1804. Usted, yo voy a parecer nueva iglesia, una cosa así, ¿no? Pero si usted se siente agobiado, se siente cansado, siente un estrés, que el estrés le pesa en la vida, y de repente dice, ¿qué me pasa? Yo antes tenía unas ganas de vivir, porque la timidez... es parte del miedo, y el miedo, por ejemplo, muchas veces tenemos miedo a envejecer, muchas veces tenemos miedo a la incertidumbre. Totalmente. O sea, es que el crecer duele, el decía crecer mi abuelita, duele, ¿no? Las arrugas duelen. Exactamente. Sí, señor. Pero claro, o sea, alguna vez me dijo, una buena carretera está llena de surcos, me dijo un maestro, y esos surcos son por el camino, por todo lo que ha transitado esa carretera. Entonces, muchas veces tenemos vergüenza de nosotros mismos, ¿no? Entonces escapamos donde el cirujano plástico, nos hacemos la cirugía plástica, está todo lindo, y a los 3 meses te vuelven las arrugas y dices, maldito. Gasté en vano. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? La yo por ejemplo soy una persona, yo tengo obesidad. Y sabes que chuta, para mí era súper difícil, ¿me entiendes? Aceptarme, ¿no? Porque además bajé de la obesidad 3 a la obesidad normalita, entonces estoy en un proceso de bajada de peso, pero yo me desesperaba, Entonces fui donde un médico que para mí muy muy sabio el médico, y yo le dije, hágame el bypass ahorita, porque yo era apto para. Y me dijo, no puedo, porque primero tú haces teatro, y si yo te hago el bypass, tú vas a tener que estar quietito un buen tiempo, vas a tener que estar con unos ejercicios muy moderados un montón de tiempo. Entonces, no, primero cambia tu actitud, cambia tu chip, acéptate a ti mismo como eres, y después busca un cambio. Entonces, fue lindísimo, porque otro doctor había dicho, venga, pasa, aquí le corto, tranquilo, no hay problema. Entonces, porque muchas veces creemos que las soluciones vienen desde afuera, cuando están justo dentro de nosotros. O sea, las veces que, te digo, las veces que me he caído y me he tocado levantarme, ha sido gracias al teatro y gracias a esta profesión que realmente me ha dado absolutamente todo a mí. He podido vencer un montón de cosas y he podido alcanzar un montón de cosas que sin hacer conciencia ya se me estaban dando, y ahora que las he hecho conscientes, es mucho más fácil alcanzar un montón de cosas. Obvio, todo tiene su esfuerzo, bien dicen que es 10% de pensamiento y 90% de transpiración, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a ir a este taller para cambiarnos un poquito el chip. Muy y alcanzar bien. Un montón de cosas. Sí, muchas gracias, José, por habernos compartido con este taller, que realmente me parece que cambiará nuestras vidas, sobre todo a las personas que... Sí. A todos, básicamente a todos, y de toda edad. Les recuerdo, el 10 de noviembre, el sábado, de 10 a 14 horas. ¿En José el trampolín? En el trampolín, ¿que queda dónde? En la Isaac Albeniz y Mozart. Esto exactamente. Por las Acacias. Exactamente. Ahí por el norte de Quito. Mozart e Isaac Albeniz. Exactamente, al norte de Quito, ahí por donde es el antiguo aeropuerto, por donde están construyendo la parada del metro, va rectito así. Sí, ahí se encuentra un parquecito hermoso. Además, el lugar es bellísimo, tiene una energía lindísima que, les juro, desde que yo pisé ese lugar, no he dejado de pensar en eso. He querido volver, no he podido, pero este sábado vamos a volver con un montón de fuerza y energía para regalarles a todos ustedes una linda mañana, que espero que se la lleven para toda la vida. Muchas gracias, José. A ustedes, muchas gracias. Y disculpen si nos pasamos 5 minutitos, Beatriz ya me está viendo mal. Gracias, María José, por acompañarnos, y para todos, que tengan mucha energía, compañía, pasión por todo lo que hacen, y una hermosa semana. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. Le he titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos, y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Histórico se viste de fiesta.

y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela este día lunes 5 de noviembre. Acabamos de escuchar una canción emblemática ciertamente de Nino Bravo, Libre. Y bueno, esta es una canción del álbum Mi Tierra de este cantante Nino Bravo, que fue compuesta en 1972 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, adaptada a las características de la voz de Nino Bravo. Su primera interpretación fue, antes de su edición en disco, en el programa de televisión Luces en la Noche, siendo comercializado poco después en el sencillo Libre Vete, en octubre de 1972, y también en el LP Mi Tierra. Esto fue un mes después. Este tema, amigas y amigos, tuvo bastante repercusión, existiendo en la actualidad más de 6 grabaciones televisivas de Libre en televisión, habida cuenta pues de que el cantante fallecería a los pocos meses, ¿no? Murió muy joven, murió en 1973 en un accidente, e incluso pues estas grabaciones fue emitido en especial el fin de año de 1972 en televisión, cuando ya estaba situado en lo más alto de la lista de éxitos musicales en España. Y a pesar, claro, de su éxito en España, esta canción tomó ribetes políticos en Latinoamérica, fue prohibida en Cuba, fue prohibida y en Chile, pues fue adoptada como un himno anticomunista y se volvió popular entre los simpatizantes de la dictadura militar. La interpretación de la canción por Bigote Roset en el Festival de Viña del Mar, esto fue en 1974, de rodillas, cantó de rodillas frente al público, y entre el público este estaba el dictador Augusto Pinochet. Resultó realmente icónica. La historiadora de la música Katia Kronik, en su estudio Sounds of Memory, Music and Political, que significaba Sonidos de la Memoria como Música y Cautividad Política en Chile de Pinochet, asegura que esta canción fue utilizada durante interrogatorios a prisioneros políticos durante la dictadura militar. Entonces, lo que acabábamos de escuchar precisamente no es cualquier canción, tiene todo realmente un referente político, un referente histórico, y claro, Pinochet, en algún momento, refiriéndose a todo esto, dijo: hemos demostrado al mundo que Chile es una nación democrática. Esto fue, pues, publicado en El País. Así es que esta es un poco la historia de la canción Libre, ¿no? Libre. Esta canción que realmente dio vuelta a todo el mundo y que, por supuesto, muy pocas personas conocen cuál es su historia en verdad. Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, que pueden inscribirse, es decir, solamente nos llaman al 2220-966. Usted nos da su número de teléfono, su nombre, y está inscrito para esta canasta que gentilmente desde la Feria Agroartesanal de La Carolina nos han donado para sortearla en la Rayuela. Tenemos ya un listado con algunos de nuestros amigos que nos han llamado. Usted puede hacerlo. Simplemente nos deja por interno su nombre y su número telefónico y está inscrito de inmediato. Este sorteo, por cierto, se realizará el 22 de noviembre, ¿no? 22 de noviembre, jueves 22 de noviembre a las 10:30 aquí en La Rayuela, con la presencia de las personas que están donando estos productos. Por otro lado, amigas y amigos, antes de irnos a la pausa, quiero recordarles a ustedes que la Casa Toledo, Centro de Arte y Cultura, pues la temporada ya del 2018 tiene su obra estelar. Esta sería la última semana, ¿cierto? Y el día de mañana estará también con nosotros el nuevo show cómico de José Pacheco, Sexy a los 40. Hasta el día 11 de noviembre, es decir, el próximo domingo, jueves, viernes y sábados a las 20:30 y solamente el domingo a las 18:30 estará José Pacheco en Café Toledo. Este es un show cómico con un menú alocado del hombre del nuevo siglo, ¿no? Un José Pacheco sin censura, acompañado de uno de sus otros personajes. 90 minutos llenos de risa y adrenalina que realmente, sin duda, nos harán bajar esos kilitos mentales que tanto nos agobian. Y además, pues, que comiencen los Juegos del Hombre para gritarle al mundo que con panza o sin ella, sexy a los 40. Nos vamos al corte, María José, por favor. Y al retornar tenemos más que contarles a ustedes acá en La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega a Quito el evento más importante de la industria del diseño, artes y comunicación visual del país. Ven este 6 de noviembre a la inauguración de la segunda edición de Ecuador Póster Bienal en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición permanecerá durante todo el mes de noviembre. Y acompáñanos el 7 y 8 de noviembre al Congreso Internacional de Comunicación Visual en Utla Park, donde podrás disfrutar de exhibiciones, conferencias y talleres para profesionales y estudiantes y aprende de la mano de los íconos del diseño a nivel mundial. Más información en ecuadorposterbienal.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Ballet Nacional del Ecuador presenta Copelia, la divertida historia de una muñeca de tamaño humano y su creador, el Dr. Copelius, fabricante de juguetes que vive en una colorida y alegre aldea, causando confusión entre sus habitantes. 34 bailarines estarán en escena, dirigidos por el maestro Rubén Guardera. Venga y descubra el final de Copelia en su última presentación del año, el 6 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La entrada, por supuesto, es libre, hasta llenar aforo. Todos invitadas, invitados a este 64 aniversario del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, quiero comentarles a ustedes que vamos a tener la presencia del ingeniero Edison Aníbal Celi del Observatorio Astronómico de Quito, ¿no? Pues él trabaja en la Escuela Politécnica Nacional y dentro de sus áreas, ¿no?, de investigación desarrolla realmente productos multidisciplinarios con la participación de diferentes unidades de ingeniería. Entonces, esta conferencia, van a dictar una conferencia que pretende socializar estos proyectos de los que estamos hablando, y en ese contexto pues se han desarrollado varios prototipos. Por ejemplo, hay uno, un prototipo de medición electrónica del CO2, y adjunto pues nosotros podremos realmente, conversando con él, con el ingeniero Celi, conversar un poco más de un tema que ciertamente es especializado, es un tema técnico, digámoslo así, pero sin embargo yo creo que puede, de hecho va a ser del gusto, del interés más que todo, de nuestros amigos oyentes. Por otro lado, queremos comentarles también que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador brindará un concierto de tango y pasillo sinfónico, ¿no? Esta semana, precisamente, desde el viernes 9 de noviembre, en la Casa de la Música, a las 20 horas, se realizará este concierto de tango y pasillo sinfónico bajo la batuta del director invitado Poppy Patoko, el trío Aural y el solista Marcelo Barcells. Así es que todas también estamos invitados a este concierto que está producido por la Orquesta Sinfónica del Ecuador y, claro, por la Casa de la Música. El ONU Mujeres, ustedes saben, amigas, amigos, ONU Mujeres Ecuador igualmente han estado en nuestro programa y para este año 2018 están afincados en la elaboración de las propuestas de diseño de línea y aplicaciones gráficas sobre género y cambio climático. Entonces, el pedido de la propuesta de ONU Mujeres Ecuador para este 2018, ¿no?, como les decíamos, pues tiene sobre todo dos ejes, la aplicación gráfica sobre género y cambio climático. Entonces, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres Ecuador, comunica a las personas jurídicas, legalmente constituidas, interesadas en participar en este proceso, que se llevará a cabo para la contratación de elaboración de la propuesta de diseño, ¿sí?, de diseño de línea y aplicaciones gráficas sobre género y cambio climático. Las bases del concurso se encuentran publicadas en la página web. Las propuestas se recibirán hasta las 10 de la mañana del viernes 9 de noviembre, de este viernes, en la siguiente dirección: ONU Mujeres, Vía Nayón, Avenida Simón Bolívar, en el Centro Corporativo Ecopark, Torre 4, piso 2. Entonces, pues, amigas, amigos, estamos convocando a todas las personas quienes estén interesados en esta convocatoria. Nosotros nos vamos a la música, María José, y cuando sean las 11 de la mañana, estará con nosotros ya Andrés Rivera y sacándonos los cucos. Así es que desde ya estemos pendientes. Antes de irnos a esta pausa, quiero primero agradecer a Ana Cecilia López por habernos invitado y enviado este mensaje que puede ser compartido con ustedes. Dice lo siguiente: sé un faro de luz. Un faro se mantiene en un lugar y emite su luz en todas las direcciones. Nosotros también podemos ser un faro. La luz emana de lo más profundo de nuestro ser. Cada uno de nosotros puede irradiar y extender su luz interior a través del mundo. Tiempo. estamos bien conscientes que los recursos físicos de que disponemos y también hacemos uso de ellos, pero nos volvemos un poco descuidados acerca del recurso del tiempo. Normalmente creemos que usar bien el tiempo significa planificar bien el día a día y trabajar de acuerdo al plan, y de alguna manera nos las arreglamos para pues hacer eso en gran medida, ¿no? Aún así, hay una gran cantidad de tiempo que se desperdicia. Usar bien el recurso del tiempo es estar consciente en lo que estamos invirtiendo. Cuando estamos invirtiendo el tiempo, se crea únicamente pensamientos positivos, palabras dulces, beneficiosas y acciones útiles. ¿Cómo somos capaces de descubrir que una gran cantidad de tiempo ha sido ahorrada, por ejemplo, y también estamos seguros de obtener lo mejor de esta inversión? Nos encontramos a nosotros mismos obteniendo buenos resultados en todo lo que hacemos. Seamos un faro para los demás y para nosotros mismos, por cierto. Nos vamos ahora sí a la música, María José. Mil gracias. Deseo

de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Has olvidado.

Ucha, semana de exámenes. De lo peor. Tenaz, esas son las amanecidas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad también, que eran las buenas amanecidas, terminando, igualándose, estudiando, pidiendo cuadernos y todo lo que conlleva el tema de salir de los exámenes. Sí. Chévere, Liz, ¿te fuiste a la Tacunga? Sí, sí me fui a la Tacunga. La mamá negra. Pero no salía. ¿No saliste a la mamá negra? No. Estando en la Tacunga no saliste a la mamá negra. ¿Pero por de qué? ¿Qué pasó? Mismo. Muchos deberes mismo. Sí, de más. Ya se pasan mantenimientos deberes. Ah, por favor, un llamado a todas las... Los docentes de la universidad para que nos manden menos deberes, por favor. ¿Sí? Chévere, Liz. Chévere, queridos cucas, queridas cucas y cucos. Bienvenidos a Sacarnos los Cucos una semana más. Hoy, como decía Liz, tenemos un invitado especial. Y vamos a estar un poquito rapeando también acá en la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te recuerdo que puedes escribirnos al WhatsApp 099-998-2849 o también a nuestras redes sociales, que me encuentras en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como José Andrés Rivera Coach. Nos vamos entonces a nuestro primer segmento, que es el pensamiento de la semana, por favor. José Andrés Rivera presenta El Pensamiento de la Semana. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Indira Gandhi. Indira Gandhi fue la primer ministra de la India. Nació el 19 de noviembre de 1917... y murió en Nueva Delhi el 31 de octubre de 1984. Fue una política, como les dije, una política india, que ejerció como primera ministra de la India entre 1966 y 1977. Y nuevamente desde 1980 hasta su muerte en 1984. ¿Qué te parece el pensamiento, José? Chévere, genial, genial, Liz. Me parece que queda al pelo. Hay muchas personas que tal vez se limitan teniendo esta sensación de que no son o no somos o no pueden ser capaces de hacer algo. Y como dice Indira Gandhi, las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo van a lograr nunca aunque tengan las aptitudes. Mira, muchas veces yo creo que lanzarnos al agua, o yo creo que lanzarnos a hacer que las cosas sucedan, incluso sin tener las aptitudes, yo creo que teniendo las actitudes necesarias, podemos lograr a cualquier objetivo que nos planteemos, podemos lograr culminar cualquier proyecto con éxito, y también podemos llegar a cumplir los sueños que tenemos en nuestra vida. Me gustó, bien escogida la frase, mi querida Liz, me pareció genial, porque se fusiona mucho con el invitado que tenemos el día de hoy. Es un invitado especial, como les decía, vamos a estar rapeando un poco el día de hoy con Ziploc, que es músico. Ese es su nombre artístico. Él es Mauricio. Nicolás Chamorro. Nicolás Chamorro, perdón, estaba con el Mauricio en la mente. Entonces, Nicolás Chamorro nos acompaña el día de hoy en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido. Buenos días, mi querido Ziploc. Buenos días con todos. Con todos y todas, ¿no? Es un placer estar aquí con todos para hablar en lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué te parece, Nico, el pensamiento de esta semana? El pensamiento realmente me parece bastante acertado y como mencionaba, ¿no? Es bastante afín con lo que yo hago. Porque, o sea, uno primero antes de hacer algo debe tener en su mente el objetivo planteado y sentirse capaz de hacerlo más que nada, ¿no? Ahora hay gente con mucho talento, por ejemplo en mi medio hay gente con mucho talento, pero no tiene proyección por otro lado. Como dice José, no se lanzan al agua, tienen ese agua. Miedo de, por decir, de que no lo acepten o de que no elijan, digamos, su música en este caso. Exacto, ese es, ¿cómo podría decirlo? Es el miedo a la opinión del resto, entonces como que basamos mucho nuestros objetivos de vida en la opinión de los demás. cuando en realidad nosotros deberíamos lanzarnos hacia esos objetivos, ¿no? Qué bien que topas este tema, Nicolás. Mira, justo la semana anterior estaba dictando un taller y hacíamos un ejercicio. Y en el ejercicio no resultó el ejercicio, o sea, no pudieron resolver el ejercicio. Era un grupo de unas 8 personas aproximadamente que estábamos en la estación de trabajo en ese momento. Y una de las cosas que él me decía, y voy a dar un ejercicio donde había bastante exigencia física, exigencia mental, emocional y de equipo sobre todo. Entonces él justo me decía, yo les preguntaba, ¿por qué no pudieron resolver el ejercicio? O sea, ¿cuál fue el motivo? Sí tenemos la capacidad, tenemos la actitud, tenemos el conocimiento, tenemos las habilidades, en fin. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que no pudieron lograr el ejercicio? Y uno de ellos me decía... Bueno, se hablaron muchas cosas, ¿no? Se hablaron un poco de las reglas, se hablaron un poco de que primera vez que lo hacen, en fin. Pero hubo una de las respuestas que fue la que más me marcó, y es justo lo que estabas diciendo tú, y es el hecho de perder la vergüenza a, ¿cierto? Entonces, esta persona me decía, lo que pasa es que yo creo, y eso fue lo que me sucedió a mí, que a mí me daba vergüenza de hacer el ejercicio, y que mis compañeros, o sea, primero de poder ser yo el que dañe el ejercicio, o sea, de que por mi culpa perdamos el reto. Entonces, primero el miedo a fracasar, ¿no es cierto? Segundo, él decía, tenía el miedo a que por ahí me caiga o por ahí, no sé, pase alguna cosa. Bueno, no, tenía todo el ejercicio tiene sus normas de seguridad y su nivel de riesgo también. Entonces, no había riesgo de fractura. Pero sí, tal vez de una caída en el césped, y más que una caída más del miedo de hacerse daño, era el miedo de quedar en ridículo. De que no acepten tu opinión. También, o sea, esa era la tercera que me dijo él, o sea, la segunda me decía eso, tenía miedo a caerme y que sea una caída media aparatosa, media chistosa, y que todos me molesten, se burlen de mí. El show cómico del día. Claro, o sea, el show cómico del día, o sea, la foto del día hubiera sido la foto con él en el piso. Entonces... me decía, yo tenía miedo de eso, y obviamente tenía miedo de que la manera, justo lo que tú decías, Liz, o sea, la estrategia que él había diseñado mentalmente, o sea, su opinión, su criterio, su forma de hacerlo, tenía miedo de que no sea aceptado, que sea rechazado con su grupo de amigos. Entonces, qué importante lo que nos cuentas ahora, mi querido Nicolás, porque realmente yo creo que es importante el hecho de vencer ese miedo. Ajá, como lo mencionamos en el programa anterior, la frase de Nelson Mandela, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Correcto, correcto, muy acertado, Liz. Sí, o sea, saber conquistar ese miedo y perder ese miedo, en tu caso, incluso escénico. Claro. ¿Sí? Ajá. ¿Cuántos años tienes, mi querido Nicolás? 20 años. Sí. 20 años, miren, queridos amigos, o sea, estamos... con un músico con 20 años que está lanzándose a hacer que las cosas sucedan. Yo, por ejemplo, como lo he comentado en otros programas, yo soy músico frustrado, viejo. Sí. Pero de esos guitarristas trovadores bohemios, de eso es mi frustración. De eso sí, de que paran en el parque de Guápulo, así de eso. Porque cuando yo estaba, o sea, cuando yo tenía esto en mente, o sea, yo decía, ¿no? Y bueno, pues chunta, la familia, no, de la música no se vive. O sea, son creencias que la sociedad nos va marcando, ¿no? Hoy día vivimos un tiempo totalmente distinto. Yo te hablo esto hace 20 años casi, un poco menos de 20 años, tal vez entre 15 y 17 años. Y bueno, pues aquí me tienes como músico frustrado, por eso es que... canto con los amigos. Pero le encanta la radio también. No, la radio sí, también me gusta mucho la radio. Y de hecho, o sea, el fin de semana estuvimos cantando con los amigos, con la guitarra, haciendo música. A mi hijo le gusta la música también, entonces por ahí tenemos la armónica, la guitarra, todos los instrumentos guardados para... todo el combo para la orquesta. Para la orquesta familiar, claro. Entonces, qué importante esto, Nicolás, me gusta mucho esto de plantearse esos objetivos, ¿no? A veces no se tiene las aptitudes, como decíamos, pero yo creo que son habilidades que se van desarrollando en el camino. Sí. Lo importante es, o sea, como decía Liz, vencer ese miedo, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo has vencido tú ese miedo. ¿Cómo fue tu primera presentación? ¿Cómo te sacaste los cucos? ¿Cómo te sacaste los cucos? Bueno, realmente fue mágico la primera vez que me saqué los cucos rapeando en un escenario. O sea, yo había hecho o batallado así en el colegio, en la canchita de tierra, me acuerdo que fue la primera vez. ¿Cuándo empezaste? Perdóname que te interrumpa, Nicolás, pero este programa es así. O sea, aquí es súper espontáneo, vamos hablando, conversando y no te preocupes por ese lado. ¿A qué edad empezaste? Empecé alrededor de los 13, 14 años, más o menos por ahí en 2011, pero por mediados de 2010 ya iba tocando la cosa. Sí, solíamos salir al recreo con los amigos a pasear por el colegio y toda la vaina, ¿no? Era, creo que segundo curso por ahí. Y íbamos caminando un día por la cancha de tierra y había un grupito de gente, sí. Habían dos manes en el centro y el resto alrededor. Y claro, no, hijo, se están peleando. ¿Qué pasaría, loco? Vamos a ver. O sea, típica, típico puñetes. La primera impresión de, ay, puñetes, vamos. Puñetes, y todos nos acercamos así y nos unimos al tumulto ahí. Y asomamos la cabeza y le vemos un man así rapeando y cantando y... Claro, atacándose con el otro mano. Ya. Para ese tiempo no sabíamos qué era, pero fue como que, oye, loco, interesante está esa movida. ¿Y fue ahí cuando tú descubriste esta afición por rapear, por la música, o ya venía un poquito desde antes? No, fue justamente por ahí. Más o menos en ese tiempo yo me acuerdo que hacía graffiti, porque le vi a un amigo y como siempre uno intenta copiarnos lo que hace el amiguito. Claro. Entonces claro, me gustó lo eso. Lo bueno y lo malo. Claro. De ahí vi eso, claro, y con mis amigos empezamos como que a improvisar. Improvisamos unos 3 segundos, decíamos cualquier tontería y media. Ya. Y felices nosotros. Oh, loco, wow, 4 minutos. Salió 4 segundos. Bien, esa rima. Y poco a poco, después, claro, me empezó a gustar mucho la música. Siempre me ha gustado porque desde mi mamá, una melómana empedernida realmente, y desde ahí, no, salsa, vallenato, especialmente como que las dos influencias desde la infancia, ¿no? Bueno, entonces, después de eso empecé a escuchar ya un poquito más de rap y toda la cosa, hasta que un día dije, interesante. Y de niño había escrito como que cancioncitas, así, o poemas, pero no las musicalizaba todavía porque no sabía en qué género encasillarles. Yeah. Sin embargo, con los años me di cuenta de que eran rimas. Una vez que me encontré un papelito así, una canción escrita, dije, hacía rap desde que, antes de saber qué era el rap. Sí, no. Desde que balbuceaba. Claro. Y de ahí sí, de ahí empecé ya, grababa con un micrófono de los que vienen con los audífonos, así de $10. Yeah. Y para hacer efectos, por ejemplo, me alejaba unos 2 metros del micrófono y gritaba o le cantaba de más cerquita y toda la vaina. Después, claro, las cosas van avanzando ya. Y poco a poco fui mejorando mi escritura, mi forma de rapear y todo eso. Y después ya llegó la primera presentación, fue en el colegio igual. Tenía una novia, ahí bueno, sigue siendo mi pareja actualmente. O sea, tiene. Claro, exacto. Con ella fue como que, híjole, quisiera dedicarle algo bonito a ella. Y decía al mismo tiempo como que quisiera rapear aquí, pero me daba nervios. Fui una vez a una audición y no me aceptaron. Entonces dije, bueno, me frustró un poco. Pero cambiaron de consejo estudiantil el siguiente año, dije, este es el año. Fui, audicioné y me dijeron, loco, de una, porque igual tenía un amigo que estaba ahí. Entonces me dijo, mijo, si quieres, dale, éntrale. Y dije, bueno, me puse a cantar en la tarima. Y después dije, no, está muy apagado. Porque la tarima era así como cerradita y el graderío era a un lado. Entonces dije, no. Y me bajé de ahí y me paré en el centro de la cancha. Y me puse a rapear y todo el mundo era, Y algunas presentaciones me he olvidado la letra. Y cualquiera diría que en la primera presentación, con más nervios encima, uno podría irse, ¿no? Claro. Pero no, estaba full concentrado. De hecho, la canción era con un amigo y él se me jaló las cuadras ese día. Entonces se olvidó la letra y yo en ese segundo fue como que, ¿y ahora qué hago? Improvisar. Y de ahí todos, mi novia salió, le di un beso, así las rectoras como siempre, no se pueden dar muestras de amor dentro del colegio. Pero ese día todos, beso, y los profesores eran un lado, así como que, la muchacha bajó, sucedió la magia. Y después todos bien, loco, y yo nervioso y les decía, pero la última parte la improvisé, les decía. ¿Cuándo fue una presentación tuya con un público grande, aparte, fuera del colegio, digamos? ¿Con un público grande? ¿Cuál ha sido? No podría decir realmente el día exacto o el evento exacto, porque han sido algunos. Pero por lo general son eventos en barrios, así, en casas comunales, ¿no? En discotecas a veces de la zona. Pero el público más grande que tenía es en un barrio que se llama La Comuna. Y era full adentro ese concierto, me acuerdo. Yo iba con el miedo ahí. Pero llegué y

y seguimos con Nicolás. Sacándonos los cucos y rapeando más luego. Chévere, justo conversábamos un poquito en el tema de, mientras hacíamos la pausa musical, de dos cosas súper importantes. La primera es que cuando una puerta se cierra, siempre va a existir otra que se abra. O como decía Nicolás mientras estábamos en la pausa, decía, bueno, pues y si no se abre una otra puerta, pues se abrirá una ventana, sí, o uno tendrá que hacer hueco en algún lado de la pared. Taladramos. Sí, taladramos y no hay problema. Pero de que se abre por un lado, se abre alguna salida. Entonces, qué interesante esto, vamos a profundizarlo un poquito más a través de la experiencia de Nicolás. Y también otra que me gustó muchísimo, y que es el tema de darnos cuenta, queridas cucas y cucos, darnos cuenta de que todos, absolutamente todos, tenemos, si cabe el término, innato, un don innato, que siempre está ahí y que está, de una u otra manera, pienso yo, fruto de las creencias, fruto de las creencias sociales, familiares, en fin, quizás está tapado, o escondido, pero que yo creo que tenemos las personas tres propósitos en la vida fundamentales. El primero es el hecho de, si no sabemos cuál es mi propósito o cuál es mi lugar en el mundo, pues tengo que salir a buscarlo. Entonces mi primer propósito sería buscarlo. El segundo es, una vez encontré ese propósito, ese don, ese talento, nutrirlo, mi propósito sería el nutrirlo, el tener, o sea, esas actitudes sobre ese propósito. Y el tercero, pues ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, yo creo que esos tres propósitos son importantes. Vamos a conversar de estos dos temas fundamentales después del corte que tenemos de la Casa de la Cultura, de los promocionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que sigue en sintonía con nosotros, sacándonos los cucos, hoy día con Nicolás Chamorro, más conocido en su nombre artístico, Ciproc, y que va a estar rapeando con nosotros más adelante. Ya regresamos para que nos improvise un poquito para estar rapeando aquí con Nicolás. Chévere. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes, en Quito. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. esa vez no hubo entre mis dedos más dolor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos, queridos amigos. Cuéntanos un poquito, Nicolás. Hablábamos de estas dos cosas fundamentales, que de estos dos factores importantes que creo que hacen no solamente a un profesional exitoso, sino que hacen, de hecho, de aquellas personas que hacen cosas distintas, o sea, que les da esa fuerza para salir, encontrar ese don, ese talento y ser persistente. Vamos con la primera que habíamos comentado hace un rato. Ser persistente. ¿Cuántas puertas se han cerrado? ¿Cuántas puertas, ventanas, huecos has tenido que abrir? ¿Cómo es un poco? Te digo esto porque hay muchos chicos que pueden estar escuchándonos y que dicen, ah, sí, ¿sabes qué? A mí también me gusta el tema de la música, o me gusta el tema del arte, o me gusta el tema de los negocios, y ¿sabes qué? Fui a hacer una presentación y me fue mal, y realmente, chuta, dejé botando ahí. Entonces, ¿cómo fue en tu caso? Híjole, la cantidad de puertas cerradas y abiertas, sí, no sé, indefinible, ¿no? Bueno, hay otro punto ahí también. O sea, a ver, primero, ¿no? Primero lo primero. O sea, cuando se cierra una puerta, claro, como hablábamos en el corte, igual hay dos alternativas ahí. El rendirse y dejar la puerta cerrada, o dar unos 5 pasos más y buscar otra puerta, o una ventana, o tumbar la pared, claro. La pared. A punta de golpes. Claro, cuando a uno se le cierra una puerta debe tener claro eso, que siempre va a haber otra posibilidad. O sea, el mundo está lleno de posibilidades para que nosotros podamos triunfar en lo que nosotros queremos. Y como dice la... esto que dices, perdón que te corte. Quiero recalcar esto de que el mundo está lleno de posibilidades para lograr lo que nosotros queremos lograr. Sí. Exacto. Ahí como diría la canción, ¿no? Si uno nació para carpintero, del cielo le caen los clavos. Eso es cierto. Sino que a veces también podríamos decir que estamos distraídos en la vida. Estamos caminando así sin rumbo y pensamos que no tenemos oportunidades, pero en realidad las puertas están ahí, sino que nosotros no las vemos. O muchas veces perdemos oportunidades por miedo. También eso me ha pasado muchísimas veces. Me han invitado a proyectos, por ejemplo, qué sé yo, para un álbum recopilatorio de rap ecuatoriano, cosas así. O para hacer un video y uno al final dice, loco, es que tengo un examen ese día, y ellos no te van a entonces loco, no importa, y pasa. Yo creo que socialmente, o sea, también no hay mucho esta flexibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de profe, si tú me dices, ve, hermano, ¿sabes qué? O sea, estoy haciendo música y me invitan a una grabación, o sea, dame una mano y dame chance, doy el examen más tarde o vengo más temprano, chévere, o sea, yo lo hago. Sin embargo, o sea, la vieja escuela, ¿no? Entonces, no. O sea, yo sé que tenemos que cumplir horarios, que tenemos que cumplir, o sea, ser disciplinados, que estás estudiando y tienes que cumplir a cabalidad. Militarizado. Sin embargo, o sea, yo creo que ahora el mundo exige no solamente, de todas las exigencias actuales que tenemos en el mundo, pero creo que una es importante y es la flexibilidad también, porque el mundo cambia. Justo comentábamos en el corte, hablábamos de cuando los teléfonos de convencionales tenían 6 dígitos y que todavía hay personas que hasta ahora te dan el número telefónico y te dicen, con el 2 adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, no nos adaptamos mucho al cambio. Y hoy día el cambio sucede, pero así, o sea, rapidísimo, instantáneamente. Entonces yo creo que uno tiene que ser flexible y debe desarrollar esa capacidad de la adaptabilidad, que es como el agua, ¿no? El agua le pones en una taza, toma la forma de la taza. Le pones en una botella, toma la forma de la botella. La lanzas en un río y toma la forma del río. Entonces, esa adaptabilidad para mí creo que es súper importante. Claro, la adaptación, ¿no? Aunque también creo ahí que, o sea, claro que sí hay profesores, todo con la institución a la antigüita, ¿no? Y el pensamiento también ahí. Pero creo que a veces depende de uno también buscarse esos medios. Por ejemplo, ahora como pienso, le diría a mi yo de ese tiempo que no pude entrar en ese proyecto, loco, ¿por qué no vas más temprano y hablas con el profesor y le dices, profe, me sucede esto, ¿será que me puede dar chance? No sé, ¿no? Habían dos posibilidades, que te la niegue y ya, o que claro, te dé el chance y lo hubiera hecho. Entonces, claro, a veces sí es como que falta de iniciativa de uno. Por eso uno siempre debe lanzarse y darse cuenta de que siempre hay solo las dos posibilidades, ¿no? De que te salga o que no te salga. Hay una frase muy de la sabiduría popular que dice, hablando se entiende la gente, ¿no es cierto? Y qué entretenido esto de que hoy día, o sea, hemos incluso pasado ya la era de las telecomunicaciones. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos comunicación. Si yo le escribo a mi amigo Pancho, que ojalá me esté escuchando desde el otro lado del mundo, le escribo en este momento, él me contesta en este momento, o sea, es a tiempo real. Sin embargo, ¿ha mejorado la tecnología o ha mejorado la comunicación de los seres humanos? Yo creo que ha mejorado la tecnología. Y la comunicación entre seres humanos todavía tenemos largo por trabajar, ¿sí? Cuéntanos de esta segunda parte que hablábamos. La primera era justamente esto, ¿no? O sea, si es que se te cerró una puerta, pues dale, viejo, o sea, ábrete una tú mismo, lánzate por una ventana, o sea, haz algo, pero busca la salida. Y la otra era el tema del don, de encontrar ese don, ese propósito en la vida, encontrar ese lugar en el mundo, o sea, ¿para qué vine yo acá y cómo voy a poner esto a servicio de la humanidad? ¿Cómo fue para ti? Nos contabas, Nicolás, que habías escrito unas letras por ahí cuando eras niño. Después, por coincidencia, entre comillas, encontraste un grupo de chicos que estaban rapeando, debatiendo entre ellos. Y de repente, ¡clic! O sea, sonó ese botoncito. ¿Y qué te dijo? Una chispa. Así. ¿Y qué sucedió en ese momento? Es como una explosión. Claro, en ese momento dije, ¡ah, híjole! O sea, claro, el primer pensamiento fue, está interesante y me llama la atención. Pero con el tiempo me fui, empapando de la música y dije, no, pues lo que a mí me gusta la música, sin embargo, no tengo los dotes de la vocesota y la armonía, pero sí puedo rapear. O desarrollar la habilidad. Eso, también. Sí, claro. El pensamiento de la semana decía eso, o sea, aunque no tengas las aptitudes. Dale, sí, eso. Entonces, okay, o sea, bueno, no tengo la vocesota, ¿sí? Pero puedo desarrollar, sí, es técnica vocal nada más. Claro. De hecho, ahí empecé así, claro, al principio uno es como que, no me sale, pa. Yo creo que tener unas 50 canciones incompletas, así de cuando recién empezaba. Hasta que un día completé la primera canción y dije, ya, por fin, una. Y vas mejorando y mejorando y mejorando. Lo interesante, lo que me gustó full del rap y ahí es que uno se conecta totalmente cuando tiene un don y al final lo llega a encontrar y lo reconoce. Es que te identificas por todas partes con eso. Por ejemplo, el rap venía para mí porque sí, porque primero me gustaba dar un mensaje. O sea, yo lo que quería era dar un mensaje. Una. En el rap puedes dar ese mensaje porque realmente tiene pocas partes, como decir, instrumentales, pero solo así. Tiene coros y tiene estrofas, pero la mayor parte de la canción estás hablando, es oral. Entonces comunicas bastante en eso. Otra es que el rap es bastante más libre que otros géneros. Al ser un género independiente, entonces tú puedes exponer tu pensamiento y por ahí, qué sé yo, si estás enojado, hasta una mala palabrita por ahí, ¿no? Para desfogarte. Confianza. Claro. Una lisura de confianza. Eso. Estás como más, me sentía más en mi ambiente, así como que no me veía mucho. Claro que, como les decía, me gustaba full vallenato y la salsa, que de hecho no cierro la puerta tampoco de llegar a eso, porque sí me gusta todavía, me gustaría tocar una banda alguna vez de vocalista, sería bacán. Ahí les dejo por si acaso, hay una banda por ahí escuchando. Nico, ¿cómo manejas tú el tema de la creatividad para escribir tus canciones, para llegar, como dices, a ese mensaje? Híjole. Bueno, a ver, cada artista va evolucionando, ¿no? Antes yo escribía a cualquier hora del día y siempre como que intentaba dar un mensaje así al resto. Incluso le catalogaba como rap conciencia lo que hacía. Sin embargo, con el tiempo me empecé a dar cuenta de que eso ya no me estaba llenando demasiado. Entonces empecé a ser un poquito más subjetivo en música y hablar un poco más de mí. Y me di cuenta de que la mejor hora del día para hacer eso y para que fluya la creatividad y estar un poco inspirado era la noche. Entonces sí, a veces llegaba al colegio, desde el colegio me acuerdo que sucedía eso. O a la universidad llegaba con los ojos súper rojos y todos, loco, ¿en qué andas? Y yo, en la música, brother. Entonces, claro, ese es como el momento creativo que yo tengo, ¿no? Así manejo la creatividad y fluyen ideas. Es también observación de la cotidianeidad. Puedes ir en el bus, miras algo y ¡pac, loco! Tengo una idea. Es estar conectado, viejo. O sea, yo creo que mucho nos desconectamos. O sea, estamos conectados, sí, en el teléfono, conectados, sí, en el internet, sí, en nuestras redes. Pero estamos desconectados de esas cosas que suceden a nuestro alrededor en el día a día. Y que, por ejemplo, hoy día yo... Vuelvo a tomar un bus hoy día, me da hasta vergüenza decirlo, porque me he hecho cómodo del auto y lo reconozco. Pero hoy día en la mañana encendí el auto para salir a hacer mis actividades y me di cuenta, o sea, que el auto se dañó, o sea, no funcionó. Se había por ahí roto una manguerita y estaba sin agua, entonces se calentó rápido. Entonces, no, paré y regresé. Pero, qué preocupación el no saber... ¿En qué bus llegar acá? Sí, y pregunta al uno, llama al otro, pregunta acá, oye, ¿qué bus cojo? Puedes coger esta línea de bus o puedes coger esta de acá. No, ya antes también he llegado, a decirte que he llegado bien, más bien. Entonces dije, no, o sea, ¿qué tan cómodos a veces estamos o qué tan estamos en esa zona de confort que nos hace desconectarnos de lo que sucede alrededor? A la final descubrí la línea de bus que me trae directamente hasta acá, no los dos o tres buses que por ahí pensé que tenía que tomar, y llegué, y la experiencia, o sea, el venir consciente de estas cosas que suceden alrededor. Claro. Recordaba yo, vine con bastantes estudiantes de la Católica, entonces recordaba yo mis épocas de estudiante. Y decía, no, o sea, tenemos que hacer algo con los chicos universitarios. O sea, ¿por qué? Porque yo venía y todos estaban en el teléfono. Claro. Sí. O sea, yo me acordaba, y me acordaba cuando yo, en mi época universitaria, que yo me acuerdo que en ese tiempo vivía en La Mañosca, y tomaba el bus de este Ledén San Pablo para ir a la universidad. Entonces, uno subía al bus y veía las caras de las personas. Sí. Ahora ves las cabezas, o sea, ves la cabellera de las personas, porque todo el mundo está agachado. La nuca ahí. Sí, o sea, celular, por poco claro. No la nuca. Entonces me subí al bus y chévere, yo así, ay, ¿y dónde me siento? ¿Dónde me siento? Ya me senté. Y todo el tiempo fui viendo la cabeza de la gente, o sea, así, no. Claro. Todo el mundo conectado en su mundo, si cabe el término. Y que no digo que esté mal, ¿no? Sin embargo, alrededor, por ejemplo, hubieron vendedores con productos, alrededor había gente con historias. Una persona, o sea, eso me llamó mucho la atención, que se subió y el señor que cobraba el pasaje estaba al fondo. Y entonces se acerca y dice, no, pero yo ya arreglé con el señor, con el chofer. Entonces dice, no, pero tienes que pagar. Dice, no, es que ya arreglé con el chofer. Entonces se va a preguntar el señor, el controlador, y este tipo se sienta, ¿no? Se sienta y dice... Chuta, lo que pasa es que a veces cuando no se tiene nada, no se tiene nada. Entonces yo me quedé frío, realmente me quedé frío, porque, o sea, si hubiese estado chateando, si hubiese estado, o sea, me hubiese perdido de eso, ¿no? De ver lo que tú decías hace un momento, o sea, yo veo que el señor, por ejemplo, se subió al bus y dijo, ve hermano, o sea, llévame, no tengo para pagarte, pero por favor llévame. Y el señor del bus le dijo, bueno, chévere, no hay problema, súbete. Claro. Ya. Pero ¿cómo son las cosas que suceden a nuestro alrededor? Que parecerá algo simple, parecerá algo sencillo, pero que sin embargo el estar conectado creo que te deja un mensaje. O sea, el estar conectado vas descubriendo ese mensaje y obviamente lo puedes ir plasmando y transmitiendo a través de tu música. Claro. ¿Sí? Yo sí diría que la tecnología, eso sí, y Liz, no me dejaron mentir, nos han bombardeado de esa idea. Es que la tecnología, si bien une a las personas o las acerca un poco cuando están lejos en distancia física, termina también por alejar a las personas que están en el mismo entorno. Y eso así sucede es. Igual con la realidad. O sea, uno va en el celular y no mira lo que sucede a su alrededor. Y eso en la música realmente, yo por suerte nunca voy con datos ni con nada. Así que voy con mi librito tal vez, o si no, solo escuchando música y viendo para afuera. Entonces, ahí yo diría que la música, por ejemplo, en este caso es un trabajo 24/7. Uno tiene que estar siempre pilas, incluso para la creatividad, para poder innovar, tener ideas buenas. Toca estar observando. Sí. Entonces, sí. Me encanta ese pensamiento, Nicolás, porque realmente ahora hay un horario de trabajo, ¿no? Y dicen 8 horas al día. Y yo lo suelo decir, ¿cuánto? En los talleres que hago les digo, ¿cuántas horas trabajan? 8 horas. Y en realidad, o sea, uno no debe trabajar 8 horas. Uno tiene que trabajar 24 horas al día, 7 días de la semana. O sea, tiene que estar conectado con su trabajo, conectado con su propósito y con el servicio que estás dando a los demás. Hay que ponerse la camiseta. Sí, desde cualquier cargo, desde cualquier empresa, sea pública, privada, social, no sé, desde donde tú estás, qué es lo que estás haciendo y cómo estás conectado para servir a los demás. Me parece genial, chévere, chévere, mi querido Nicolás. Vamos a escuchar tu música. Sí. Sí, vamos a escuchar una canción. Vamos a hacer un corte, musical y vamos a escuchar la música de nuestro querido invitado. ¿Qué canción es? Sobrevivo. Sobrevivo, sí. Chévere. Es una canción nueva ahí, échenle oreja. Adelante, por favor. Hey, yo. Hay rimas frescas en el menú del día, envueltas en retazos arrancados a la maldición. La cabeza nunca agacha frente a la porquería, esto no acaba antes de cumplir mi ambición. Es que sé que nací para algo grande, y aunque voy con retraso sé que voy a coronarme. El freno ha sido una audiencia demasiado maleable, o tal vez yo que nunca supe qué cantarle. Pero fresco, no pasa nada, aunque voy a rapear hasta que algo me pase. Esto solo acaba con millones de bocas, botellas acabadas y hojas negras de frases. Juro que no me callo hasta que estrene mi rubí, por eso vivo esquivando la guadaña. 20 vueltas y en algunas casi que no estoy aquí, pero hasta ahora no se apagan mis mañanas. Sobrevivo entre tics y con mañas, mitad verdades, mitad artimañas. Pseudo poeta romántico en la mañana y en la noche el mal hablado borracho que no se baña. En el barrio me respetan por el rapeo, no por buscármela andando en algo feo. Me es indiferente la ganancia de trofeos, mejor los derrites y me haces sufrir con ellos. Ah, ah, sobrevivo. Ah, ah, sobrevivo. Ah, ah, sobrevivo. La mayor parte del tiempo sobrevivo. Ah, ah, sobrevivo. Ah, ah, sobrevivo. Va, va, sobrevivo. La mayor parte del tiempo sobrevivo. Esto no es mi comodín por si las moscas. Si apunto doy en el blanco a toda costa. Que no lo fuerce si es que no enrosca. Esto entra porque entra, aunque sea de forma tosca. No crees en mí, mejor quédate chata, realizando mi bata, aflójame la corbata. Un cohete en mi pantalón, otro en mi canción, con más precisión que aparatos de la NASA. Yo solo estoy presto pa' ganar, voy a obtener mi presa sin estar preso por mandar. Si el sistema se interpone lo hackeo, y si existe el destino lo mareo, me voy a escapar. Con el espero estoy apuntando hacia arriba, pero no por eso dejo de mirar pa' abajo. Producto de un barrio alejado de avenidas y demasiado cercano a la perdición y al relajo. Pero eso sí, con un sabor maldito, mami, el flow de mi barrio es exquisito. Si quieres probar, solo acércate un poquito, hagamos el intento pa' ver cómo te derrito. Solo quiero dinero pa' comprar un arma, la ruleta rusa le hace ojitos a mi alma. Pero por el momento que solo sea de agua, pa' llenarla de trago y morirnos hasta mañana. Ah. Salir. chévere, chévere, chévere, pues la música de Cipro que nos acompaña el día de hoy en Sacando los Cucos. Me estoy viendo aquí un poquito con mi amiga que me dice que va a sobrevivir al examen de hoy. Sí, sobreviviendo, claro. Sobreviviendo a los exámenes de la FAXA. Hoy van a sobrevivir a los exámenes, los queridos compañeros. Chévere, un saludo especial también quiero enviar a una gran amiga y cliente, Mónica Zamora, que nos escucha también siempre, a Juan Carlos, mi amigo Juan Carlos, compañeros del colegio. Chévere. También a Laura Araujo, y quisiera leer una partecita de un mensaje que nos ha llegado al WhatsApp, y nos ponen: bueno, hola José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sabes que les escucho siempre para refrescarme. Gracias por sus palabras, porque ayudan a muchos de sus oyentes. Qué genial. Chévere, muchísimas gracias por ese mensaje. Sí, muy contentos. Este es un proyecto también con propósito. O sea, un propósito con propósito. ¿Sí? Chévere, entonces continuamos ahora con Nicolás. Yo digo, con el tema de la creatividad... De la creatividad surgió tu nombre artístico, ¿verdad? Sí. Dime cómo fue. Justo por ahí me estaba yendo un poco. A ver, ¿de dónde viene este nombre? ¿Cómo lo escogiste? Porque de una u otra manera es una marca que tú estás iniciando, que estás poniendo, que estás desarrollando. Y nos gustaría saber cómo fue tu experiencia para montar tu marca. Híjole. Bueno, primero tuve muchísimos apodos antes de ese... Bueno, no tantos. Ahora que lo pienso bien, creo que... Yo también, el hombre de los apodos. Todo el mundo ponía apodos de todo, viejo. De todo. De todo, sí. Yo, ahora que lo pienso, sí, unos 3 o 4 tuve, sí, pero... No sé, como que los apodos que me ponían decían, no, loco, no me gusta. Entonces siempre me he intentado crear yo la marca e intentar que llegue, así. Sin embargo, los anteriores como que no llegaban, todos me decían por mi nombre. Ahora con este seudónimo, ¿qué será que llevo con esto? Unos 3-4 años, creo yo. Ahí sí, media facultad me dice, ¿qué más Ziploc? ¿Cómo está Ziploc? Y por ahí unos cuantos Nico y todo, pero más Ziploc, que sí, ah. Llegó. Yeah, claro. La creación de esto es gracioso porque podría darle 3 significados. Uno con el que me molestan, otro que es el verdadero, y un tercero para hacerme el interesante. Entonces, claro, estoy con una muchacha y me dice, oye, ¿y qué significa tu apodo? No, es como que, ¿quieres la parte interesante o la aburridísima? Le digo, a ver, las dos, dicen. Entonces le digo, la interesante es que estaba en una época media inmadura, ¿no? Y quería que mi apodo suene algo como agresivo. Entonces por ahí busqué significados, no me acuerdo dónde y todo, pero sí, pero más o menos así como el silbido de una bala. Y Locke como un gatillo. Entonces, claro, algo más agresivo en el apodo. Uh-huh. Sin embargo, ese fue el significado que le di después de la creación real del apodo. En realidad, estaba un día con el cuaderno y dije, ya no me gusta el seudónimo que tengo. Voy a cambiármelo. Y me puse a combinar letras. ¿Sí? Y de repente quedó Ziploc y está bacán. De hecho, por eso tiene tanta cosa complicada. Es una Z, una Y, una P, una L, una O, y una C y una K. Claro, entonces como que complicado varias veces. Loco, ¿cómo se escribe a la final? Ese es el sentido real que tiene, ¿no? Simplemente combinación de letras y listo, y quedó así. Y ahora con lo que me molestan es que 3 años tarde me di cuenta de que que hay una marca de fundas, estas que tienen, claro, el segurito que se llama Ziploc. Sí. Entonces, loco, la Ziploc. Y yo, bueno, sí, entonces ahorita sí. Yo estoy con ese mote de Ziploc, pero por las fundas, si algunos me juegan con eso. Claro, existe una marca de fundas, de estas funditas de herméticas, eso. Que se llama Ziploc. De todas maneras, a mí me sonó muy interesante el nombre, muy interesante, o sea, y me cuestionó un poquito el hecho de, ay, ¿de dónde nació? ¿De dónde, claro, vino? ¿Sí? Entonces... me agradó, me gustó mucho, me parece, como te decía hace un momento, una marca, un sello, una identidad que uno de una u otra manera tiene que darle a este propósito, ¿no es cierto? Tu música tiene un mensaje, tu música tiene algo que tú tienes por dentro para compartir, y no solamente a través de la música, porque en una empresa puede estarnos escuchando, no sé, un contador. Un contador tiene algo para compartir, un vendedor tiene algo para compartir, un jefe de recursos humanos tiene algo para compartir, un gerente tiene algo para compartir, en fin, o sea, todos tenemos este propósito que, puesto al servicio de la humanidad, pues creo que hará que disparemos nuestras vidas al máximo. ¿Quieres rimar algo, mi hermano? De uno. Ah, sí. Pero una cosa que me olvidaba, claro, justo respecto a ese tema de la marca. Es que, claro, el apodo tiene su origen, pero recuerdo, y de hecho se me ha olvidado esa costumbre que tenía, pero siempre que me preguntaban, loco, ¿y qué significa Ziploc? Era como que no tiene significado. A lo que aspiro es que algún día cuando alguien diga Ziploc se acuerde de mí. Yeah. Entonces, claro, darle un significado a uno mismo, que uno claro. mismo es el significado de esa marca, claro. Es así, es así. Chévere, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros, Nicolás. Hoy día nos vamos a despedir sin la cortina, sino con Nicolás. Improvisando un poco acá en la cabina. Me despido de todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros una hora de sus vidas. Para nosotros es un gusto estar acá todos los lunes a las 11 de la mañana. Gracias Liz, gracias Nico, gracias en cabina también a todas las personas de la Casa de la Cultura que nos apoyan. Y te recuerdo que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que te detenga. Nos vemos el otro lunes, queridos amigos. Dale. Bueno, unas pequeñas rimas improvisadas, ¿no? Ey, recuerda que la vida tiene otro matiz. Con todas tus ideas puedes formar una metrópolis. Estamos sacándote los cucos con José y Liz, haciendo rimas buenas para todos mis MCs. Bien, perfecto, muchas gracias. Chévere, queridos amigos, nos vemos la otra semana. Nos vemos el siguiente lunes para seguir sacándonos los cucos. Sácate chao, los chao. Cucos. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.